¡Ey, ey! ¿Qué pasa? Ya se ha pasado una semana entera. Está aquí con vosotros Rock Barbe. ¡Qué rápido pasan las semanas! Pues eso quiere decir que nos volvemos a ver como cada jueves aquí en Radio Sobrarbe, si estás por la zona, y si no, pues en internet en www.rock-barbe.blogspot.com. Sabéis que tenéis un email de contacto que es rockbarbe@yahoo.es y ahí nos podéis mandar pues un email y contarnos, pedirnos, decirnos lo que os dé la gana. Programa ya número 61, a mitad ya, bueno, empezando julio con el calorcito, a ver qué tal sale, porque la verdad es que tengo muchas ganas de daros caña, de daros buena música y que disfrutéis de lo lindo. Para el programa de hoy hay preparada pues tres novedades y unos cuantos buenos temas para acabar como siempre con algo de metal de rock nacional. También hay que decir que hay una petición, hace días que no había, una petición que se ha producido a través del blog y que bueno, pues a mitad del programa la diremos como han pedido la canción y la pondremos. Y sin enrollarme más, porque tengo ganas, muchas ganas, me apetece pasar un buen rato y pasármelo bien, vamos directamente, esto que empieza se llama Rock Barbe. Ya lo empezamos con las novedades, ya lo presentamos la semana pasada, se trata de los finlandeses Korpilani, han sacado un nuevo disco muy muy divertido y muy agradable escuchar, se llama Carkelo y ya lo pusimos la semana pasada, pero repetimos con el single que ha sacado, esto es Vodka Korpilani. Let's go! Entre que el sitio aquí de para hacer el programa es pequeño y que hace mucho calor, pues no he podido ponerme a dar botes porque aquí lo hubiera liado. Pero si no, es una canción que la verdad invita mucho a pasárselo bien. Vamos a poner otro tema del nuevo disco Carquelo de Corpilani, concretamente el corte número 5, se llama Yao Dan Bina, y a ver qué tal suena este tema de lo nuevo de Corpilani Carquelo, este Yao Dan Bina. Ahí lo dejamos. Pues claro que sí, súper divertidos estos Corpilani, y nos vamos con la siguiente novedad del día. Se trata de Celesti, ya la hemos puesto 2 semanas, y bueno, la norma suele ser, pues si no es una novedad súper importante, muy importante, pues lo ponemos un par de semanas, un par de temas, y ya lo dejamos. Pero la casualidad es que justo han sacado Celesti un vídeo de un tema que no habíamos puesto de este último disco, se llama Vendetta, y digo, pues lo aguanto una semana más porque como estaba recién puesto, pues eso, vamos a poner el tema Fading Away, y esto ya lo hemos presentado las semanas pasadas, es Vendetta, nuevo disco de Celesti. Pues ahí estaban esos Celesti con este Fading Away, que el vídeo estará, por supuesto, en el blog para que lo podáis ver. Vamos con la tercera novedad del día. Se trata de los italianos Grave Worm, black metal del bueno bueno, que lo hemos puesto en el programa alguna vez. Igual lo recordáis pues por aquella versión de Losing My Religion que pusimos en el programa de versiones. Y bueno, han sacado un nuevo disco, Diabolical Figures, recién sacadito, y vamos a poner el tema que lleva el mismo nombre, Diabolical Figures. Esto es lo nuevo de Grave Worm. Termina de sonar este el black metal de los italianos Grave Worm con este nuevo disco llamado Diabolical Figures. No nos vamos a mover de Italia Y nos vamos con el grupo Lacuna Coil, que hace unos meses presentamos su último disco, Shallow Life. Y bueno, como han sacado pues un vídeo de uno de los temas, pues vamos a aprovechar para ponerlo. Se llama el tema I Like It. Y bueno, esto es Lacuna Coil. Everything is different today. Recuerdo que acaban de sacar Lacuna Coil, que es lo que está sonando, un nuevo vídeo de este tema I Like It, y que lo podrás ver, por supuesto, en www.rock-brarbe.blogspot.com. Bueno, nos vamos con más cosillas. Nos vamos hasta Suecia, que me imagino que hará más fresco que aquí, porque vamos, estoy sudando de lo lindo aquí en la emisora. Nos vamos con el grupo Ashen Star, que ya ha sonado alguna vez en el programa, y nos vamos con un tema llamado Abandon It, y esto es Ashen Star. We'll be right back. Después de los suecos Axe Star, nos vamos con Amorphis. Amorphis, que no sé si ha sacado o está a punto de sacar su nuevo disco, pero nos vamos a ir al anterior, al Silent Waters del 2007, y vamos a poner, pues eso, el tema que lleva el mismo título, Silent Waters. Esto es Amorphis. Pues ahí teníais a los Amorphis sonando este Silent Waters. Vamos ahora con otra cosilla, una pena que ya no sigan en activo, son Corrosion of Conformity y esto es Albatros. Yeah. Sonando está ya este Wading Through the Darkness. El grupo es Flossen and Yesam, que anteriormente militaba Jason Newsted, el que fuera bajista de Metallica. Pues ahí dejamos este Wading Through the Darkness. Esto es Flossen and Yesam. vamos a continuación con la petición que hablábamos al principio del programa, pues en el blog, lo recuerdo, www.ro-breve.blogspot.com, pues hubo alguien que escribió pues que le gustaba mucho el blog, pero que echaba en falta algún vídeo de Thin Lizzy. Y bueno, pues como ya sabéis, los vídeos que ponemos en el blog son generalmente no siempre de temas que se pinchan en los programas. Entonces, de Thin Lizzy ya hemos puesto algún tema, pero no ha dado la casualidad que tuviera vídeo o fue antes de que empezáramos a poner vídeos. Por lo tanto, ahora vamos con este Jailbreak, que seguro que pondremos el vídeo en el blog, dedicado pues para esta persona que lo ha pedido. Ahí tenemos a Thin Lizzy. Jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is gonna be a jailbreak. Tonight there's gonna be trouble. Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. Ahí estaba esa petición de Thin Lizzy para la persona que no la ha pedido. Espero que le haya gustado y sobre todo que vea el vídeo en el blog. Vamos ahora con Stream y este buen tema llamado Wholehearted. Ahí dejamos Stream. Thank you. Después de Stream vamos a hacer un pequeño recordatorio a la figura de Michael Jackson, que como ya sabéis pues ha muerto hace pocos días, y bueno, aquí desde Rock Press B pues queremos hacer un pequeño homenaje y poniendo pues un tema suyo, una versión pero en clave de rock, pues bueno, porque aunque no seas Michael Jackson pues de nuestro rollo del rock del metal, pero hay que reconocer pues la gran figura dentro de la música. Ahí vamos a dejar al grupo, se llama Allen and Farm y han hecho una versión de el tema Smooth Criminal. Pues ahí lo dejamos, esto por Michael Jackson. Okay. Bueno, pues después de este pequeño homenaje al fallecido Michael Jackson, pues nos acercamos al final del programa. Se ha pasado la horita con todos vosotros, muy a gusto, con unas novedades, unos buenos temas, esa petición que llegó al blog, recuerdo el blog, www.ro-brave.blogspot.com. Podéis ahí ver vídeos, escuchar los programas, incluso pues escribir en el cuadro de chat o en los comentarios, lo que queráis. También las peticiones las podéis, o los comentarios, a través del email rockbrave@yahoo.es. Y bueno, pues no queda nada más que decir, sino despedirnos pues con algo de metal nacional, el grupo gaditano Sphinx, que el año pasado ya sacó su cuarto CD, Renacer, y del que os ponemos, y está sonando ya, Sucia Realidad es el tema. Me despido de todos vosotros, pues eso, que hasta la semana que viene, ir a, si podéis, a los festivales, al Festival del Castillo de Ainsa, que hay buenos grupos y buena música en directo, que siempre gusta verla, y eso, ser felices, escuchar rock, y hasta la semana que viene.